en qué gasta. Hay más de 240 dependencias a las que puedes solicitar información. Por correo postal, personalmente o a través de internet. Solicítalos. Acércate a la dependencia de tu interés y recuerda que si no quedas satisfecho, puedes recurrir al IFAI. El acceso a la información es tu derecho. El IFAI, tu garantía. IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Busca en la revista del consumidor de diciembre el estudio de calidad de Omega 3. Si quieres un televisor de plasma o LCD, conoce los resultados de nuestro estudio de calidad. Además, descubre cómo aprovechar mejor tu aguinaldo y por qué debes cambiar tu regadera e inodoro por dispositivos ahorradores de agua. La revista del consumidor. Úsala y ahorra. Vivir mejor. Gobierno Federal. Está usted escuchando. Escuchas. Radio DEM 90.5. Radio DEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Muy bien, buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Globales. Disculpen por la trastabillada, que de acuerdo a cómo están las cosas en el mundo, no puedo negar que estoy siendo influenciado por eso mismo. Y este día hemos preparado un tema que honestamente se ha estado desarrollando a través de posiblemente 1,500 años, 2,000, 3,000, posiblemente toda la historia de la humanidad. Y si por ahí hay unas visiones que nos hacen ser malos desde que nacemos, pues es que realmente, posiblemente, vamos a analizar si hoy es que los líderes políticos que están siendo agraciados al recibir premios por llevar a cabo la guerra y el genocidio en el nombre del bien, pues no será que posiblemente venimos todavía utilizando discursos medievales para entender lo que es la paz y lo que es la libertad en el mundo contemporáneo. Por eso el día de hoy, el último programa del año, de la temporada, con el cual nos vamos de descanso y de vacaciones, para regresar en enero, es que tengo como invitado otra vez a Tero Molis. Buenas tardes. Y a José Leal, que próximamente llegará. Y antes de abrir el tema, quisiera empezar con las líneas telefónicas, que es el 8336-6162 y 8336-4203, para que se nos ayuden a entender cómo es posible que se le está entregando el Premio Nobel de la Paz no a una persona, sino a un cargo específico de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, mismo que en su discurso de agradecimiento básicamente está diciendo que las guerras son justificadas, que son de corte moral, dado que estas deben de llevarse a cabo cuando los afectados, en cuanto a los que mueren en las mismas, acaban siendo gente que por portar características de maldad, la guerra es justificada, y al final el señor Obama se hace nombrar como el líder de una cruzada, indirectamente, que está llevando a cabo o extendiendo el manto de la felicidad y de la bondad y del bienestar en tiempos navideños hacia otras civilizaciones. ¿Cómo lo ves, Tero? Definitivamente, lo que menciona en su discurso, señor Barack, es justamente eso lo que dices, es justificación a la guerra con los fines de salvar a un pueblo, liberarlos de un dictador malévolo, proteger los humanos, sus derechos, ese tipo de argumentos. Y es muy interesante porque pues, es un punto de vista que podemos, si lo ves de ese punto de vista, es muy, muy bien y está aceptable. Pero si lo ves de un punto de vista del otro lado, pues dices, está loco este tipo. Y lo que nos trae molestos a todos es que le dan un premio de paz a una persona que propone hacer buenas cosas, propone paz, pero no ha hecho nada todavía. Y no es su culpa que no ha podido hacer nada todavía, todas las cosas tardan, pero el punto es que ¿cómo le van a dar un premio a una persona que no ha hecho todavía nada nomás como un compromiso para que lo haga. Eso se me hace una absurdidad. Bueno, y de hecho, ya bienvenido, José. Lo que pasa es de que yo me empiezo a dar cuenta, honestamente, hay que estar bien perspicaces. Porque desde ayer, antier, están empezando las noticias. Te estoy hablando de la BBC de Londres, que es un servicio de noticias internacional, auspiciado por el mismo gobierno inglés, que honestamente, en mi punto de vista, es de los mejores, por el hecho de que son a veces imparciales, critican al gobierno mismo inglés que los financia. Pero paradójicamente me empiezo a dar cuenta que están mostrando noticias de los típicos casos de que están acusando a jóvenes en Inglaterra de origen pakistaní, afgano, que viven en Inglaterra y que están supuestamente queriendo atentar contra los aviones y que son gente mala. Y a la par en Estados Unidos la FBI investigando. O sea, de repente en un noticiero de media hora se ve que 10 minutos están mostrando noticias de esto, donde nos hacen ver que realmente la invasión, por el hecho de que allá hay gente que quiere atentar contra nosotros, es justificada. O sea, dos grupos en Inglaterra, otros en Estados Unidos, fueron 4 noticias en 10 minutos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente hay dos cosas en el mundo. Una es lo que está pasando allá afuera, la guerra, la vida, la cultura, el ir a comprar un pan. Y el otro es el discurso televisivo, la noticia, que en el mundo contemporáneo postmoderno, esto segundo acaba en sí configurando o manufacturando el mundo social. La realidad, sí, para la gente que lo ve. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente si yo veo un discurso de las noticias y al mismo tiempo después viene la noticia de Obama que le dan el premio Nobel, pues yo digo, ah, pues le están dando el premio Nobel a alguien que sí, que tiene una cruzada en contra del mal. O sea, Obama está hablando de todo esto a la par que en el mundo real, en Afganistán, está muriendo gente y no necesariamente eso se ve reflejado en las palabras, lo que quiere decir. O sea, una cosa es la televisión, el poder que tiene este instrumento de comunicación para mandar un mensaje que a veces puede estar totalmente desfasado de lo que está pasando en la Tierra, ¿no? Obviamente, o sea, ahorita volvemos al punto de definición del mal, que es malo o que es bueno, pero el punto aquí de Obama es por qué hace este discurso tan político, por qué tiene que justificar su guerra. Es tan sencillo, le va a pasar, si no lo hace, le va a pasar como a John F. Kennedy, muy rápidamente, porque hay fuerzas tan poderes en su país que lo apoyan o no lo apoyan, que tiene que hacerles caso, desafortunadamente. Lo primero que te diría es que es una proyección política. Por supuesto. O sea, pero no proyección, proyección psicológico-política. Eso. Porque proyección política sería que yo me anuncio en la televisión. O sea, él está en verdad sintiéndose culpable, porque cuando recibió el premio, la nominación, él no estaba de acuerdo. Se le vio el lenguaje corporal. Y ahora se siente culpable porque posiblemente... O sea, si me voy con lo que dijo en la campaña, dijo, es que yo no creo en la guerra. Él dijo que no iba a ir a la guerra y que iba a retirar a los soldados de Irak. Que iba a terminar las guerras. Que está recibiendo un premio allá en Europa. Pues ahora está diciendo, oye, pues vengo como que con la cola entre las patas y culpablemente digo, ¿sí?, que siento que la guerra es justa porque no estoy completamente satisfecho con lo que estoy recibiendo. Y es retórica, eso no creo en la guerra. La guerra existe, no es una figura decembrina. La guerra está ahí, existe, y la guerra se usa y es el último recurso que se debe emplear. Aquí yo creo que lo que a todo mundo tiene muy, muy consternados es precisamente la noción de que esta guerra es innecesaria. Sí. Y eso es lo que a mí me da miedo en este caso, justamente, es que Obama prometió que va a terminar con las guerras, que va a mejorar el mundo, y en base a esas promesas es porque le dieron el premio Nobel. Es un caso y el poder político en Estados Unidos. Es un caso y ahora se está justificando por qué no, que no lo va a lograr. Bueno, el premio Nobel es un flaco favor que le hicieron, más bien es un gigantesco grillete que le pusieron en el cuello. En realidad, yo quiero recordar un poquito la situación retórica del creer o no en la guerra, del ir o no a la guerra, del salir o no de la guerra, que precisamente en Estados Unidos durante Vietnam fue para ganar las elecciones que un presidente tuvo que prometer salir de la guerra. Y así es como está sucediendo ahora. Es una analogía muy, muy similar a la de Vietnam, puesto que es muy fácil prometer en una elección salirse de una guerra, pero muchas veces es imposible hacerlo ya en el campo de batalla. Y muy interesante punto que mencionas eso es que George W. Bush, el último presidente de Estados Unidos antes de Barack Obama, prometió más guerra para mantenerse en como presidente. Bueno, él dijo, no cambies caballos a medio carrera. Y él mantuvo la guerra porque era su herramienta, la única claro. que tenía para mantenerse ese es en poder. Ese es el punto. La guerra como arma retórica. Sí. La guerra es buena cuando los votantes quieren ir a ella. Exactamente. ¿Verdad? Cuando el 78% de los votantes querían que Bush invadiera Irak, no había duda de lo que se tenía que hacer. Y la guerra es mala cuando los votantes ya están hartos de ella. Sí, pero no nada más los votantes, porque también realmente se está postulando como demócrata una antiguerra, ¿sí? Y ahora paradójicamente en el discurso del premio Nobel, pues parece que está extendiendo la mano a los republicanos, cuando no nada más habla de la guerra, casi no dijo santa, dijo justa, ¿sí? Pero realmente una guerra justa supuestamente es, o sea, me tengo que sacrificar ahorita porque va a estar mejor lo que va a venir después. Entonces realmente hago un genocidio, mato 200,000 en Irak civiles, ¿sí? Hago un cambio de régimen. No hay justicia en la guerra. No hay justicia. No existe la justicia. Y también a la vez que acaba diciendo, o sea, acaba contradiciéndose como persona. La guerra es la vía de los hechos. Porque la guerra es la vía de los hechos. No, no es la vía de la justicia, no es la vía del razonamiento, del diálogo, de la negociación. Es la vía de los hechos, es la imposición absoluta. Sí, nada más que ahora está contradiciéndose no nada más a sus votantes que lo pusieron en el poder, sino que también a su propia ideología. Y ya cuando alguien viola su ideología, ¿sí? Por pragmatismo político específico, pues estamos en problemas. Porque supuestamente los partidos políticos son las plataformas democráticas que nos representan y alinean intereses, no nada más de ellos, sino de la población, pues estamos en problemas. ¿Qué quiere decir? Que al final, al llegar a una posición política, pues hay compromisos, ¿sí? Hay poder imperial y hay cosas que hay que hacer. Y hay tácticas de guerra. Uno no puede simplemente darse la vuelta y retirarse del frente para darle gusto a los votantes. Eso es lo que pasó en Vietnam, precisamente. Por eso se perdió Vietnam. Porque en algún momento, por la necesidad... No creo que no hubo ganadores ni perdedores. No, sí lo hubo. Sí lo hubo. ¿Vietnam? En Vietnam, claro que lo hubo. Porque en el momento en que los Estados Unidos anuncia a sus votantes que va a salir de la guerra, la contraparte, es decir, el Viet Cong, dice, bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de negociar con alguien que como quiera se va a ir? Exacto. La guerra debe de ser en todo momento, sobre todo entre naciones, un acotamiento a la negociación. Es decir, si se usa la fuerza, es para inducir a la negociación. Claro. ¿Verdad? No para simplemente ir destruir o desbaratar una sociedad y luego salirte porque tus votantes ya están hartos de la sangre, ¿verdad? Claro, la paradoja de los premios Nobel, ahorita traigo aquí la lista de los que han ganado desde el 1901, es que, bueno, hay nombres muy interesantes por ahí, un expresidente finlandés, pero será bueno decir que básicamente cuando le están entregando el comité de este premio, le están diciendo al presidente Obama. O sea, acaban de estar entregando un premio a alguien que está, según ellos, cumpliendo una función específica política. En mi opinión, lo que están haciendo es ponerle un listón en las manos. Porque no es una cadena, no lo están maniatando, pero sí le están poniendo un listón en las manos muy difícil de romper. Lo están encajonando. Estoy de acuerdo con eso, pero históricamente, si vemos la reacción de Estados Unidos, de sus presidentes, de sus acciones políticas en el pasado, ¿crees que seriamente le van a hacer caso a los europeos que tanto tratamos? Hay una sola cosa que en mi opinión merece ser digna de reconocimiento y... Ya si le quisieron dar el premio es por hacerle el favor tan difícil al mismo presidente Obama, pero sí creo que el caso de en el que puede justificarse esto es precisamente para hacer mucho énfasis y subrayar en que Obama está volviendo a Estados Unidos al concierto de las naciones del que el mismo presidente Bush la había sacado a ese país. No están reconociendo a Obama, están reconociendo el regreso de los Estados Unidos a la comunidad internacional. En mi opinión es eso. No es la guerra o no la guerra. Sí. Es el hecho de que cuando menos ya están dispuestos a consultar a los demás. Ok. Sí, puede ser un premio inesperado en cuanto que en verdad está logrando eso. Pero por otro lado también el señor, cuando lo nominaron, no había decidido mandar 30,000 soldados más. Uh-huh. Y cuando lo recibió así, dijo, oye, pues ¿sabes qué? O sea, entre que me nominaron y entre que hoy, pues se mandaron 30,000 soldados. O sea, realmente creo que cuando lo nominaron originalmente era para prevenir posiblemente más expansión de esta guerra. Pero en ese ínter, en ese lapsus, se decidió mandar 30,000 soldados más por las presiones políticas. Entonces, por eso es que su discurso tuvo que ajustarse a una realidad ya post haber aceptado mandar 30,000 soldados, lo cual lo pone firmemente, ahora sí, si tú quieres, en el concierto de naciones, independientemente de eso, como líder de la mayoría de la OTAN, o sea, siendo Estados Unidos la superpotencia, que sigue llevando la mano en Afganistán, que sigue llevando la mano en la OTAN, y que siguen siendo los que están guiando al concierto europeo hacia la guerra. O sea, Francia y Alemania están pataleando, no quieren. No quieren. Pero, y se están retirando paso a paso, por pequeños pasos, pero se están retirando del ataque mundial de Estados Unidos en las guerras de todos lados, ya se están retirando. Ahora, no es una cuestión política. Yo me imagino que ya en este momento la presión real viene de los comandantes que están en el terreno. La presión real viene por la cuestión interna, que es presupuestaria, puesto que eso, todas estas escaladas implican déficit. Creo yo que lo que el premio Nobel trata de subrayar es esa renuncia al unilateralismo, en todo caso. Pues sí, pero... o al menos de palabra. Pero lo que sí es que la decisión de más tropas o menos tropas, yo creo que es una cuestión ya muy táctica. Un comandante no puede decidir reforzar o debilitar un frente en cuestión política, que es lo que sucedió en Vietnam y es lo que arruinó. Sí, pero Vietnam no era la OTAN, Vietnam era Estados Unidos. La gran diferencia aquí es que Alemania y Francia, pues si no le apoyan a los americanos con mandar tropas, pues ¿qué? ¿Se van a salir de la OTAN? ¿Y se va a debilitar esta institución? O sea, acaba siendo, sí, el premio posiblemente un concierto de naciones, hipotético o teórico. Pero al Estados Unidos mandar soldados unilateralmente dentro de la institución, pues ya los ingleses, bueno, después dijeron 5,000. Es que el caso de Afganistán, y si los alemanes y los franceses no mandan, pues oye, ya no están con la OTAN, ya no apoyan a los occidentales. Lo que pasa y tienen que acabar mandando, porque si no se ve mal la organización como tal. Creo que el caso de Afganistán es muy diferente. Creo que ese unilateralismo se manifestó más que nada en Irak. Creo que Afganistán es un fenómeno diferente, en donde Estados Unidos tiene cierta legitimidad en estar invadiendo ese país, puesto que ellos estuvieron escondiendo a los grupos que aparentemente, claro, financiaron los actos terroristas. Déjame ir tenemos que ir a un corte para no saturar esto y regresamos. And run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze. filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Bueno, ya estamos de regreso aquí a Globales, que está hablando del Premio Nobel de la Paz, entre comillas, que se le está entregando al presidente Obama. Voy a abrir las líneas telefónicas otra vez, 8336-6162 y 8336-4203, para que participen con nosotros en este tema. ¿Ibas a comentar algo antes del corte? Es correcto. O sea, estaba mencionando que el Premio de la Paz de Nobel es algo político. O sea, en este caso están mencionándolo fuertemente. Y en mi opinión, este año lo es. O sea, definitivamente es un premio, es una promesa de mejoras cosas en el futuro. Pero tradicionalmente, si vemos los ganadores del Nobel en el pasado, podemos ver que la gran mayoría son personas, son gente que de verdad han hecho un gran esfuerzo, un gran logro para mejorar la paz o algo por la paz en el mundo. A ver, perdón, ¿tenemos una llamada? ¿Sí? Buenas tardes. Hola. Mire, para comentar acerca del premio que le dieron al presidente Obama. ¿Sí? Considero que lo que pasa es que hay una crisis de valores muy grande a nivel mundial y una crisis de líderes verdaderos que no solo pregonen la paz, sino que ejecuten la paz con acciones verdaderas. Entonces los que dan este premio Nobel pues se conforman con alguien que pregona la paz, que no la ejecuta, ¿verdad? Y le dan el premio a este señor. ¿Y lo ves bien? ¿Que nada más lo pregone y que no le ejecute? ¿Perdón? O sea, ¿tú ves bien que nada más pregone? No, a mí me parece una inconsecuencia por parte del señor Obama, pero, o sea, en cuanto a su ideología. Claro. Porque nos conquistó a todos, ¿verdad? Cuando era candidato, incluso los mexicanos, bueno, yo misma estaba muy muy contenta de que este señor hablara, o sea, que tuviera ese tipo de discurso. Hola, muy bonito. Que muy, muy raro para un candidato a presidente de Estados Unidos. O sea, yo estaba encantada con él. Exacto. Por su ideología. Pero, pues ahora ya en los hechos, resulta que él ya es presidente y es inconsecuente porque me imagino que hay muchas presiones. No, y no, nada más no solo eso, de los militares, no solo de los militares americanos, sino que él ve la situación de su país, realmente cree que estos señores de Al Qaeda son una amenaza para su país. Por los informes que le dan. Y siguiendo la línea que estás diciendo, realmente el discurso ayer o hoy que está ahí en Europa, hace cuenta que estaba repitiendo lo que dijo Bush, el último presidente, cuando hablaba de las guerras justas. Uh-huh. O sea, ya eso es hablar de un extremismo de derecha terrible, ¿no? Entonces. O de autoengaño, simplemente, ¿no? De creer que la justicia de la fuerza. Sí, o sea, yo me refiero que él ideológicamente pues estaba bien cuando era candidato, ¿verdad? Pero ahora que es presidente, pues es inconsecuente ya con su ideología, como dijiste hace rato. Es más rato. Fácil ser candidato que presidente. Sí, es muy diferente. Y pero hay que, en este caso. Olvida su ideología, se siente presionado y pues ahora está actuando como, pues sí, como cualquier presidente de Estados Unidos. Te agradezco mucho por tu llamada. Ándale, sí. Adiós. Hasta luego. Yo opino que o sea, muy válida observación, pero este comentario lo ha hecho tanta gente que nos gusta apurarnos, nos gusta saltar a conclusiones muy rápidamente. Estamos hablando de un par de meses, estamos hablando ni siquiera, o sea, ¿cuánto tiempo lleva de presidente Barack Obama? Tiene un sistema político que viene de la era de Bush, que está corrupto en muchísimas maneras. Cambiarlo no es de un día para otro. Eso es la parte más difícil en cualquier gobierno. No, y además es un millón de veces más fácil meterse en una guerra que salirse de ella. Ah, por supuesto. Eso es el punto medular que... Como decía Napoleón, lo más difícil es la salida. Lo más difícil es regresarte a las barracas. El problema es que estamos viendo, por un lado, a un líder político de un perfil mucho más humano que los que se habían venido viendo en los países, en Estados Unidos, en los países de Europa. Pero estamos viendo también a un comandante en funciones, y un comandante en funciones que cuidar mucho sus frentes y sus sí, tropas, señor, ¿no? Nada más que la diferencia de 1812, de Napoleón, al día de hoy, es que ya estamos en una democracia. Y si Napoleón decía, hago porque quiero, porque soy emperador, pues Obama supuestamente está democráticamente electo. Entonces la retaguardia no depende de un general o un militar. Debería depender de la gente, que 2% ahorita entrevistaron de la gente, o sea, dice, oye, nada más es lo que me importa, 2%, la guerra en Afganistán. El resto es la economía, papá. O sea, realmente ya la gente de Estados Unidos ni sabe dónde está Afganistán, ni les interesa, y están tomando una guerra estos políticos sin considerar lo que democráticamente la gente quiere. El problema es que estás peleando una guerra finalmente. Donde le estés peleando, en Afganistán o en la luna, si tú te das la vuelta, tu enemigo te va a masacrar. Ese es el problema real, es bueno, lo que es no es un problema de los humanos. Es un problema táctico, es una cuestión que no se arregla con política ni con nada. Sí, que tú, el momento en que le das la espalda a tu enemigo te va a masacrar. Sí, pero no, el enemigo no, en Afganistán... No puede uno voltearse y salir. Ok, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, sí, pero el enemigo en Afganistán son cuatro pelados en turbante, sí, que no tienen armas nucleares, no, como se comprobó. No, y que no representan como... una amenaza para Occidente, no, como lo no, ponen. No, acuérdate, bueno, que, acuérdate que esos países, cualquier campesino es un guerrillero potencial. Sí, pero no van a llegar Nos enrolan campesinos y a cualquier gente, incluso los obligan a pelear. Mira, es que tú hace rato decías que de alguna forma la justificación de Afganistán en el 2001 era lo de Bin Laden. Ok. Me refiero a que existía una razón, digamos, tal vez jurídica, tal vez legítima para lanzar el ultimátum e intervenir en ese país. Sí, pero 8 años después... Pero no es el caso de Irak, es muy diferente a lo que me refiero. No, son claro. Totalmente diferentes. Sí, estamos hablando de Afganistán. Pero 8 años después, en Afganistán, cuando la semana pasada dijimos que abiertamente hubo un estudio que dijeron que Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, pudo haber hecho algo para agarrar a Osama Bin Laden, nos hace darnos cuenta, ya más obvio que nada, que no están ahí por Osama Bin Laden. ¿Con qué pretexto se metían a Irak si agarraban a Bin Laden? ¿Verdad? Exacto. El problema es real, creo que en Afganistán existe un problema que durante el periodo de Bush fue muy desdeñado precisamente por su terquedad de gastar tanta energía, dinero y vidas en Irak. Están volviendo a acordarse que su problema real es Afganistán. Lo que pasa en Afganistán, lo que a mí se me hace lo más chistoso, lo más increíble, es que pueden investigar, pueden tener reportes, pueden decir Rumsfeld esto y Bush dijo esto, investigaron y encontraron. No se acuerdan de la historia, se les olvidó. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? ¿Cuántos años estuvo ahí tratando de hacer exactamente lo mismo? Así es. Sí, exactamente lo mismo, con otra ideología. Cambiaron el terrorismo. Y también los rusos pensaban que eran cuatro. Y también los rusos pensaban que los talibanes eran cuatro pelados con turbanes. Sí, pues es que no lo pastores. Son. No lo son, eso, ese es el problema. Su país, que son, dentro de su país no puedes contra ellos. Y que hay gente que los está armando. Que Irán los está armando. ¿Y quién armó el Talibán? Pakistán los está armando. En los 70 se contra la Unión Soviética. Ese es el problema. Si la Unión Soviética no pudo, con una conexión tierra que podía manejar sus camiones a la guerra, y Estados Unidos no, tiene que traerlo en barco, todo en avión, ¿cómo van a poder ganarlo? Mira, los misiles estos de Stinger, que los afganos usaban en contra de los aviones soviéticos. Sí, recuerdo. Eran americanos. Eran americanos, entonces, por supuesto. Ahora se los dieron para tumbar MiGs. El general McChrystal está frente al Congreso justificando toda la guerra que van a hacer ahora. Van a morir muchas personas civiles y también malos, como les dicen. Te está diciendo que si no agarran a Osama Bin Laden, no pueden deshacer al Qaeda. Osama Bin Laden no está en Afganistán. Y ni siquiera está ahí. No está en Afganistán. Entonces ese es todo el problema. Lo más probable es que ni esté vivo. Si tienen puesto un emblema del mal sobre un país entero. Hay más talibanes sobre una persona. Pakistán que en Afganistán. Y están muriendo civiles a manojos. Están haciendo genocidio en el nombre del mal. O sea, están matando gente inocente en el nombre de una persona que supuestamente es el ejecutivo de un grupo terrorista, ¿sí? Que ni siquiera sabemos qué rollo. O sea, que nosotros no sabemos prácticamente cómo operan. Nada más nos dicen cómo operan y que ellos saben cómo desarmarlos. O ni siquiera sabemos si operan en realidad. Exacto. ¿Quién nos enseñó sobre Al Qaeda? Hay una... El sistema político de Estados Unidos. Hay una... Sí. Hay era su una... justificación de las guerras. Es increíble. Hay tanto que se hablaba de los tiranos de Afganistán y de Irak. Y ahora lo que se tiene es un verdadero caos en los países. Y precisamente, quiero citar a Hobbes, que dice, si mal no recuerdo, es que los pueblos temen más al desorden que a los tiranos. Y Estados Unidos lo que está haciendo es desordenar en lugar de permitir tiranías que mantienen el orden. Es que hizo, ¿no?, los romanos, sí. Divide et impera. Así es. Mira, el domingo conocí a un inglés de descendencia iraquí. Estaba bien enojado. Me estaba diciendo que sí, Saddam Hussein era un dictador. Pero algo que había logrado él, aparte de tenerlos bajo miedo, es que indirectamente ellos se casaron entre sí, shias con sunnis y sunnis con kurdos. Exacto, no era religioso. No era religioso el problema. Era laico el gobierno de Hussein. Y que cuando realmente quitaron a Saddam Hussein, dejaron un vacío de poder, que ahora sí, como ya no hay poder, pues ahora sí empezaron a luchar los shias, sunnis y kurdos, por la preponderancia política que Saddam Hussein realmente tenía. Entonces, realmente era un mal, pues sí, mejor, ¿no? O no peor, que ahora tienes una ocupación... Que en Irak se habla hasta de 300,000 muertos civiles, ¿sí? En supuestamente un orden que ni siquiera saben cómo es, ¿sí? Acaban de decir a Maliki, ahí el presidente, va a quitar a su vicepresidente porque no saben qué rollo con las instituciones políticas. No entienden lo que es la democracia en Irak todavía. Ayer hubo un bombazo de 127 muertos. Nos dicen que ya está arreglado Irak. O sea, más muertos que en Irak ahora que en Afganistán. ¿Qué está pasando? ¿Qué van a hacer? ¿Van a voltear la espalda? ¿Van a bajar las armas? ¿Y van a decir, ya me voy, con permiso, quédense con su... terminen de barrer la casa ustedes? Pues es otro Vietnam. ¿Quién entiende la democracia? O sea, es increíble. Asumimos que ellos entiendan la democracia si nosotros mismos no lo entendemos. Y fíjate, hablabas... Es que la democracia es un fenómeno cíclico, eventual. Un presidente te lo eligen una vez... Pero durante su mandato, sí, tiene a los congresos y a los que lo están acotando y lo que tú quieras. Pero lo cierto es que para eso se eligen, para que tengan la libertad de ir o no a la guerra en función de las necesidades de un país. La guerra es uno de los, es tal vez el asunto más importante para un Estado. La paz es una fantasía si no hay un cordón muy bien armado que la proteja, ¿verdad? Pero volviendo un poquito ahorita a lo que estamos hablando del premio de la paz, al presidente Barack Obama y todos los críticos que se están dando y todos los puntos de vista, en la defensa del presidente americano, yo tengo que decir una cosa, que por lo menos, si vemos en los casos de presidentes pasados, mucho ha sido de pasar la culpa a otras personas, de quién es responsable, que si fue Donald Rumsfeld o si fueron las empresas. En este caso, por lo menos, yo siento que Barack Obama asume la responsabilidad y es el líder. Pues no le queda otra. No le queda otra, pero vemos, por ejemplo, George W. Bush no lo hizo. Él se lavó las manos. No, pues ¿saben qué? Yo no, a mí me dieron mala información, falló. Pero hasta el último día siguió apoyando que ellos son malos y ellos están haciendo el bien. Claro, pero lo que... sigue creyéndolo. Y referenciando que están hablando de Napoleón, Napoleón muy bien dijo, no hay tal cosa como malos soldados, solo hay malos generales. Y eso es lo que me gusta mucho tratando de decir es que... años. Está bien, pero ahora todavía aplica. Democracia. Pero por lo menos Barack Obama está tomando responsabilidad. El que hace algo con eso, al los vamos a ver. En el sentido de que eran buenos comandantes de ofensiva, pero pésimos en la defensiva y nunca supieron luchar contra las cosas. Lo cierto es que con todo el culto que se le hace a Napoleón en torno de su genialidad militar... las campañas de Rusia y las campañas egipcias y fueron grandes fiascos. También él usó mucha propaganda para digamos maquillar sus fracasos, ¿no? Él fue un pésimo comandante, sobre todo en situaciones defensivas. Te voy a mostrar una contradicción que abierta con este señor Obama como presidente, no como persona. Cuando está corriendo a presidente, él decía que quería retirarse, o sea, era un presidente de no guerra. Pero a la vez, él decía que también posiblemente era necesario hablar con el presidente de Irán o con el de Corea del Norte, ¿sí? Cuando nos está diciendo que pues, es necesario acercarse a ellos, aunque sean regímenes malos, para tratar de hacer un bien. Ahora nos está diciendo que la guerra es justificada, o sea, ya estás tú ahora diciendo que el mal es intrínseco y que se justifica una guerra. Pero siguió diciendo que también se puede acercar uno a regímenes malos para un bien mejor. Entonces, tú en verdad... crees que alguien es malo, pero tienes la capacidad de irlo a atacar porque es malo, pero también de irte a sentar con ellos porque, ay, igual iban a hacer un bien. ¿Y por qué lo digo? Él mencionó históricamente a Nixon cuando se acerca con los chinos, cuando habían reprimido terriblemente a su población, ¿sí? Y también alabó a Reagan con su acercamiento y rapprochement a la Unión Soviética, ¿sí? Cuando esta última país, dictadura militar, también oprime terriblemente a su gente. Entonces, realmente ahora lo que está pasando es que se contradice cuando dice que intrínsecamente hay mal que hay que derrotar con armas y con guerra, a la vez que sigue sosteniendo que ahora también te puedes seguir sentando con ellos a negociar para obtener un fin bueno. Entonces, ¿cómo? Ahora, de repente te pones el disfraz de Bush diciendo que allá hay bien y mal, y ahora, ¿cómo vas si te vas a ir a sentar con los malos? Si realmente son malos, y si son intrínsecamente malos, ¿cómo lo vas a arreglar hablando con ellos? Precisamente una ingenuidad terrible. Porque si no te sientas a negociar con los malos, vas a tener que pelear con ellos. Aquí lo preocupante, señores. Aquí lo preocupante. O sea, al demonio se le tiene que tratar siempre con la mayor de todas las cortesías. Pero aquí lo preocupante es... No hay otro. Sí, pero no se han ido a sentar con los países que están desapareciendo del mapa, ¿no? O sea, se van y se sientan con la gente que potencialmente Tienes que sentarte con la misma gente con la que tienes, la misma gente que tienes sentada en la mesa, la tienes encañonada por la nuca. Así es, la diplomacia. Todo mundo tiene un cuerpo diplomático y todo mundo tiene un brazo militar. Lo que da miedo aquí. Siempre un estadista debe de notar, debe de entender que es mucho más barato vincularse por el medio comercial y diplomático que vincularse por el medio de la guerra. Y que si no haces una cosa, es muy probable que te conduzca solo a la otra. Lo malo aquí es que ¿quién está definiendo qué es bien y qué está mal? Eso es lo que más miedo da con todas estas situaciones. ¿Por qué el punto de vista de los Estados Unidos, que hay un régimen que está haciendo mal, en base a qué está bien? Bueno, puede ser la mayoría de la población del mundo piense que está mal. Pero aún no significa que debe estar mal. Es no más mal en los términos morales, creados, culturales, del momento y de la actualidad. Es que precisamente el bien y el mal son, en mi opinión, únicamente percepciones. Exactamente. Entonces, ¿quién tiene el poder de decidir? Por eso, el que tiene el ejército hablando, más grande. Del poder, de la libertad de imponer. Exactamente. Sobre los demás. Lo mío es correcto. No el bien, la voluntad. Sí. Hay que aclararlo muy bien eso. No se trata. Ellos, un estadista siempre tiene que esgrimir el bien para convocar a una sociedad al conflicto. Sí, pero lo cierto es que lo que se está haciendo es proteger intereses. Es una sencilla justificación. Sí. ¿Y sabes cuál fue la evidencia para eso? Que estás diciendo muy bien. Que él dijo que está haciendo esto para proteger a la gente de Estados Unidos, the American people. Entonces, de alguna forma, el señor está enalteciendo el bien como la justificación de que su American people debe de estar bien y prevalecer sobre el mal de estos países de Medio Oriente musulmanes, sí, que son los que hacen el mal. Entonces, no habló del bien para la humanidad ni para el eso, y estás defendiendo. Paradójicamente, cuando está lo de Copenhagen y que necesitamos hablar de bien de la humanidad para todos, dice, no, el mito de la civilización libre de Estados Unidos y posiblemente los de OTAN versus el mal de esta gente. Exacto, que no intrínsecamente nos quiere hacer el mal. Ni el bien ni el mal. Porque si volteas a ver a los defendidos, a esos 300 millones de angelitos de consumo que son la justificación para tener Medio Oriente militarizado, y lo mismo que Colombia y lo mismo que muchas otras regiones del mundo. El American Way of Life. Ese American Way of Life está devastando el planeta. Entonces dices, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? No hay bueno, no hay malo. Hay que ser pragmático. Pues hay que empezar a entender que tenemos que resolver los problemas para salir de las crisis. Yo aquí públicamente propongo que cambiamos el nombre del premio de la paz de Nobel este año. Lo vamos a llamar The American Peace Prize. Pues probablemente... Vamos a llamarlo el... La Pax Americana, exactamente, es la Pax Americana. Es la Pax Americana, y también vamos a celebrar el World Series de béisbol. Es una Pax otras cosas que es una Pax giran, interna a costa del conflicto del resto del mundo. Y que giran alrededor de Estados Unidos. Pero realmente no, o sea, sí ha habido buenos, traigo aquí la lista de los premios Nobel de la Paz. Ha habido nombres buenos, o sea, que a veces no tienen, si tú pones a ver, pues la Madre Teresa, ¿no? Está Martin Luther King Jr. en el 64. Está Gorbachov, pues ahí está, todo el mundo sabía que el comunismo era malo, posiblemente. Pero está lo mismo. Mandela. El talento no está en distinguir que el comunismo es malo, el talento está en desmantelarlo pacíficamente. El comunismo. Bueno, pero no lo hicieron ver 50 años como malo, te lo estoy diciendo como hijo de la televisión. La habilidad política de Gorbachov de desmantelar un sistema, de hacer una revolución pacífica, eso en mi opinión sí merece mucho mérito. Sí, pero ¿cómo crees tú que se lo dieron los premios Nobel de la Paz? Porque realmente ganó el capitalismo sobre el comunismo. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, el caso del rey de España? Que teniendo la mesa servida prácticamente para continuar con un franquismo a su estilo, para convertirse en el nuevo titular de la dictadura, pues tuvo un acto de enorme desapego con el poder e instaló contra la... yo creo que nadie se lo imaginaba en ese tiempo, nadie se imaginaba que el rey Juan Carlos habría de instalar una democracia. Todo el mundo esperaba que el franquismo continuara con Juan Carlos. Entonces, ¿qué sucede? Sí existe esa, es lo que hace George Washington, es lo que hablábamos de Cincinnatus en el primer capítulo, hace algunas semanas. Existen esos talentos, esos estadistas que revolucionan un país en forma pacífica y lo conducen a, en este caso, como el de Gorbachov, el de Gorbachov se convirtió en otra dictadura. Pero el caso de España es una democracia ahora, que no lo era y que podría no serlo. Sí, no, claro, pero el punto aquí, lo que dices del comunismo era malo. O sea, eso, el comunismo como teoría es una de las mejores teorías para la humanidad que existen. Si lo ves como teoría, no sirve para los humanos. Ya se ha probado. Es el experimento más caro de la historia de este planeta. Exacto. Buscan la unidad de todos. Ese es el problema de la teoría, pero que a veces se niega a entender la realidad. Pero no hay que llamarlo ni bueno ni malo. Yo me refería malo el comunismo por la pintura que nos hicieron durante 40 años de propaganda. Claro. Que es lo que lo menciono porque de ahorita... No es malo el comunismo. Fíjate cómo se va a acordar, nos vamos a acordar de Obama como esa continuación a esa política antiterrorismo, mencionando el terrorismo como una ideología que sustituyó al comunismo como la epítome del mal. Sí, sí, Han logrado, mediante los medios de comunicación, como inicié el programa, en plantear al terrorismo como un mal intrínseco en sí, como lo fue el comunismo. Y que por ende se justifica políticamente el premio a alguien que luchó por el bien de todos, como si todos estuviéramos involucrados en esto del terrorismo. Y que si la gente que murió, 200,000 en Irak civiles, y no sé cuántos irán en Afganistán, que mueren al día civiles, si realmente estaban involucrados con eso del terrorismo. Y como si en los demás países y las poblaciones democráticas, no nada más de la OTAN, sino de otras partes del mundo, les interesara o si estuviesen involucrados en el terrorismo. Y si intrínsecamente el mundo, como dices, estuviese otra vez dividido de manera bipolar y esquizofrénica entre bien y el mal. Siendo estas categorías bien delimitadas, como dice José, por las élites políticas y militares del mundo, que nos acaban diciendo pues que posiblemente en la democracia los ponemos ahí para que hagan lo que quieran con nuestro poder y nuestro dinero. El premio de la paz de Nobel no es solamente un premio contra la guerra, que es algo que yo creo que mucha gente lo confunde con. Es un premio, es reconocimiento de ideología, de ideas, de mejoramiento humano, de la calidad de vida. Porque si fuera contra la matanza de gente, pues el premio de la paz se daría a alguien que prohíbe los automóviles. Entonces cada vez más estiramos la palabra paz para incluir más cosas. Porque yo que sepa la paz, para mí la paz quiere decir alguien que promueve la hermandad y la unidad y la no violencia entre los humanos. ¿O qué será la paz? Mientras me conviene a mandar soldados, o mientras me conviene decir, o mientras el presidente me arreglo con él. Es que la paz es orden y la guerra es caos. El problema es ese, que el caos... La paz es orden. Predomina. Así lo ven ellos, ¿no? Déjame ir a un corte para ordenar aquí las cosas sobre la mesa. Why is it wrong to be young and foolish? We haven't long to be. Soon enough, the carefree days, the sunlit days go by. Soon enough, the bluebird has to fly. one day we fell in love. Now we wonder what we were dreaming of. Smiling in the sunlight, laughing in the rain. I wish that we were young and foolish again. De regreso en su programa Globales, que está hablando del Premio Nobel de la Paz, entre comillas, y por eso abrimos las líneas telefónicas 8336-6162 y 8336-4203, pero por el momento empezamos este segmento con una llamada que ya está al aire y que damos paso. ¿Hola? Bueno. ¿Sí? Sí, habla Javier Salas. ¿Cómo está, Javier? Bien, bien. Oye, ahorita que mencionaron la lo que está hablando del premio Nobel de la paz. Sí. Ahorita que mencionaron terrorismo. Sí. Desde la vez pasada yo le había comentado a unas gentes que para mí que el término terrorismo prácticamente lo inventaron el gobierno norteamericano, concretamente Bush, convenientemente para etiquetar todo lo que no, o sea, toda la desobediencia, todo aquel que no obedezca los lineamientos del gobierno norteamericano, lo sellan como, lo etiquetan como terrorismo. Claro, sí, es lo que estamos diciendo. No, pues hasta los inmigrantes son terroristas ya. El terrorismo es el arma de los pobres, no es más que eso. El enemigo no es el terrorismo, el enemigo es la nación depauperada. ¿De dónde vienen los terroristas? Bueno, el término terrorismo, o sea, históricamente es Josefus, José, un historiador de los tiempos romanos, de los tiempos judíos, pues hace 2000 años que se hablaba ya de terrorismo. Pero se ha reconfigurado realmente para hoy en día, para ser parte de la política exterior, no nada más de una nación, sino de un bloque que ahora también los mismos rusos y los mismos chinos están supuestamente sumando. O sea, paradójicamente estos últimos dos países con poblaciones que ellos determinan como terrorismos para hacer la relación entre naciones. Es un eufemismo la palabra terrorismo. Hacer la guerra al terror y hacer la guerra al terrorismo es un eufemismo. Se está haciendo la guerra a Medio Oriente. Pero lo que mencionas en la llamada justamente es correcto. También estamos de acuerdo en el sentido de que se está reemplazando un malo o algo que usemos como excusa para hacer tomar acciones. Y estamos de acuerdo, yo creo que con ese llamado. Y voy a extender un poquito lo que está diciendo aquí nuestro radioescucha, porque realmente el terrorismo ya lo tenemos aparejado con guerra. Pero ¿qué tal el terrorismo que significa miedo? Y que es todo el día que te estén bombardeando en la televisión. Terrorismo de Estado, claro. Terrorismo de Estado. Que hay una posibilidad de que atenten contra ti, como persona, como ciudadano. Y que realmente estás aterrorizado, porque como ciudadano de Estados Unidos o del mundo, realmente te hacen creer los medios de comunicación, que estás tú siendo, puede ser víctima, y esto causa un terror psicológico no y está social. ¿No está siendo nuestro propio país azotado por el narcoterrorismo? Narcoterrorismo, la influenza. El terrorismo es una forma de pelear, es una forma de guerra. Muchísima gente que yo conozco ha cancelado sus viajes, por ejemplo, a México porque asumen que los van a asesinar. Claro, déjame, date las gracias por tu llamada y que tengas feliz Navidad. Gracias. Hasta luego. Y sí, exacto, o sea, el terrorismo exactamente, o sea, acaba siendo más cosas. Es otra arma política. Es otra arma política, y en el caso de terrorismo de Estado, pues algo que empezó muy bien con los tiempos romanos, hasta con los griegos, pero realmente es con la política de la Segunda Guerra Mundial de Joseph Goebbels, que empezó a usar la propaganda específicamente para aterrorizar a los alemanes, para unirlos en contra de un enemigo común, los judíos, los gitanos y las razas inferiores como ellos las tildaban. Y la gente que no va al cielo. Bueno, no, yo no le daría el crédito a Goebbels por la propaganda. ¿Ah, no? No, la inventó la Inquisición. Ah, no, bueno. Hasta antes lo inventaron. La propaganda, la guerra de propaganda la inventó la Inquisición del Medievo. Claro, yo me refería a la mediática, ¿no? Ya la televisiva. Hasta las cruzadas usaron buena propaganda. Para claro, la primera arma propagandística fue la imprenta. Claro. Así de sencillo, hay grandes publicaciones, hay maravillosas publicaciones de la época en, lo que, pues, en las que pues, se detecta mucho ese terrorismo de Estado. Y ¿no? que también hay cambios políticos enormes, o sea, viene la imprenta de Gutenberg y luego viene años después la publicación en Wittgenstein del protestantismo de Lutero, uh-huh. y el mundo que cambió. Que también utiliza a la imprenta para su arma desatar esas propagandas, las persecuciones religiosas, todo eso. ¿No? Pues propaganda, religión, y empecemos por ese claro, camino, otra porque vez es interminable, tema, ¿no? Digo, propaganda, religión es todo. Pero mira, quiero denotar, traigo aquí los premios Nobel, repito. Hay que hablar un poquito de Vietnam, porque hablas que en el 73 estaba lo de Vietnam, y entregaban el premio Nobel al buen Henry Kissinger, un genocida abierto, ¿sí?, que había, con su teoría del dominó, eliminado las vidas humanas de los laoenses, claro, y los camboyanos, porque supuestamente si no bombardeaban estos países, la insurgencia de Vietnam pudiese extenderse a estas naciones, ¿sí? Y la teoría del dominó podía llevar el comunismo del sur a toda Asia del sur. Yo más bien creo que eso que hicieron en aquel momento fue una táctica para abrir el espacio suficiente para poder retirarse, es decir, dar un margen, abrir un llano entre el enemigo y uno, y del propio frente, para darnos el tiempo de retirarnos. Creo que eso es esa escalada militar camboyana. No era una cuestión más que eso, una cuestión táctica militar para poder llevar efecto una retirada. Hablas muy táctico, pero murieron ahí en Laos y en Camboya millones de personas. Pero si me dice Kissinger que fue una cuestión ideológica para salvar a no sé quién de... creo que pues tampoco él va a admitir públicamente que fue un circo para llamar, mover la atención a otro punto para poder desmovilizar sus tropas y darle gusto a los votantes. Que les den entonces ahora un premio Nobel de la estrategia militar. Y no les den un premio Nobel de la paz. De guerra, porque no puedes tú justificar matar por un bien. Esa es la base de la dictadura. Es lo que dijo bien, Tony Blair. Y recuerda el bien, tocayo. El bien que están persiguiendo en el caso de Kissinger no era salvar a Camboya o a Vietnam o claro a nadie. No. El bien era poder darse el tiempo suficiente para retirar sus tropas y darle gusto a sus propios votantes. Nada sí, más. Exacto. ¿Sí? Y mencionar que en ese mismo año también le estaban dando el premio Nobel conjuntamente. De la paz. De la paz, no de química. A un vietnamita que se llamaba, lo voy a tratar de pronunciar bien, Le Doc Tho, ¿sí? Que él había luchado en el 45 con el Viet Minh en contra de los franceses, en el 56 ya apoyando a los, de alguna forma, occidentales en contra de Vietnam del Sur, ¿sí? Que en el 73 había estado sentado con Kissinger en los acuerdos de paz de París. Y pues todo el mundo dijo, no, pues este señor está luchando por la paz. Pero paradójicamente, cuando le entregaron el premio a Kissinger, pues él lo aceptó muy bien, para enaltecer su ego. Pero Le Doc Tho dijo, ¿sabes qué? Mi país no está en paz. Y por eso no puedo aceptar este premio. Y paradójicamente, el premio Nobel de la Paz, que estaba haciéndose dividido, solo se lo llevó el crédito el supuestamente vencedor. Bueno, que paradójicamente Estados Unidos perdió esa guerra. ¿Y, por qué no hacemos ese ejercicio? ¿Qué pasa? ¿Qué habría sido de las consecuencias de que el presidente Obama rechazara el premio Nobel de la Paz? ¿Qué hubiera sucedido si lo hubiera rechazado? No, pues imagínate tú. Es lo que yo me pregunto. Yo creo que el presidente Obama ha sufrido mucho con este premio de la paz. Ha sido una carga política enorme para él. El señor es una persona inteligente. ¿Por qué no lo rechazó? Exactamente. Yo me pregunto. No es un existencialista como Jean Paul Sartre, que rechazó el premio Nobel de literatura, ¿no? Ah, claro. Bueno. Pero ¿qué decías, perdón? Pero exactamente. Yo no entiendo por qué no lo rechazó. Imagínate, lo hubiera rechazado. Ofende a Europa. Yo te voy a decir. Ofende a Europa. No, no, no. Y a su país. Siendo europeo, yo te comento que Europa habría dicho: este ser humano es una buena persona, está haciendo algo que todos sabemos que no debe aceptar porque no está haciendo bien su papel hasta haber ahora. Dicho, dénmelo cuando termine. Exactamente, dénmelo cuando yo termine. Yo te voy a decir dos cosas aquí fundamentales. Una, ¿por qué no lo puede rechazar? Porque se lo dieron a un presidente, no se lo dieron a una persona. Y tan no se lo dieron a una persona que dijeron The Nobel Peace Prize goes to President Obama. Ni siquiera dijeron President Barack Obama. Ni siquiera dijeron su nombre completo. Se llama Barack Hussein Obama. ¿Y qué quiere decir? Que realmente, si como tú dices hace un momento, Estados Unidos y la OTAN están haciendo una guerra a Medio Oriente musulmán, pues a Obama se le olvida que los musulmanes estaban contentos cuando él llegó al poder porque creían que como étnicamente musulmán, de alguna forma los iba a apoyar. Entonces, para haberlo rechazado, tuvo que haber dicho, oye, si no me están diciendo mi nombre como persona, con mi nombre, rechazo el premio porque ni siquiera quieren decir que soy musulmán o que no, o sea, no ahorita, sino como su background, su contexto. Su mamá era de Kenia, ¿sí? Él había vivido en Indonesia bajo una educación musulmana. Entonces, realmente lo pudo haber rechazado como persona humana diciendo, ¿sabes qué? Ni siquiera están diciéndome a mí, no me lo gané yo. Se lo gana un rol funcional de presidente. Este y premio por eso no lo puede rechazar. Una investidura, se lo dieron al presidente de Estados Unidos, no a él como persona. Exacto. Eso está clarísimo y por lo mismo no lo pudo rechazar. El punto es que debería haberlo rechazado. Sí, debería haberlo rechazado como persona. Porque como lo van a acordar, como la historia lo va a juzgar, va a ser como persona, no como presidente de Estados Unidos. Pero no, pero el premio es una cosa política. Yo creo que el premio es una cosa muy política. Yo pero creo que este año, es imposible pero podemos ver años anteriores. Estamos hablando de Madre Teresa, por ejemplo. En el año 1979. ¿Eso fue político? No. Entonces, no todos. Vemos la lista. La gran mayoría no son políticos. Esto bueno, lo son indirectamente políticos. Por ejemplo, Nelson Mandela. A pues cualquier cosa le puede se sacar lo dieron político. Porque, bueno, eso fue un presidente. Pero se lo dieron porque él había sido encarcelado por la política de la apartheid sudafricana. Entonces, o sea, no es político como ser un presidente, que se lo están dando y, como y ser presidente. También fue terrorista. Exactamente. Sí, también usó en su tiempo medidas muy, muy duras. Tácticas de guerra, como decía no, Lucerito. Tácticas no políticamente correctas. Pero mira, hablamos de otro. Políticos. Lech Walesa. ¿Okay? De alguna forma, él fue líder de estos navieros de Danzig en Polonia que llevaron a cabo la caída del comunismo. Pero también el Dalai Lama, que parece Solidarnosc. Pero también Dalai Lama, que parece ser no político, que parece ser el líder de los budistas tibetanos, pues es también de alguna forma es el presidente en funciones indirectamente del Tíbet y de Dharamsala, en la India. Y el Dalai Lama tiene una agenda política muy clara. Exacto. Que la gente quiera verlo como un peregrino espiritual es una cosa, pero de que el hombre tiene una agenda política muy clara, no hay duda. Sí, pero bueno, ese es otro punto importante que podemos discutir por horas, es Tíbet y por qué no existe. Tiene una agenda política y tiene el derecho a tenerla, además. No digo que sea ilegítimo, pero no es un guía espiritual, es un guía político. Sí. Además, oye, aquí nos está preguntando un radioescucha que prefirió no estar al aire, que está preguntando o está como diciendo que si de alguna forma el premio Nobel está manejando o el contexto de este mismo viene de una determinada ideología y que si esa ideología está determinada por el sistema económico, político, capitalista, occidental. Y que si de alguna forma ella está tratando de decir entre líneas que este premio representa o enaltece los valores hegemónicos, capitalistas, occidentales, y que pues, el premio va a tener que siempre enaltecer esos mismos. O sea que aunque sea político no acaba siendo indirectamente, porque pues a Nelson Mandela también supuestamente representaba que lo liberaron dentro de un contexto ahora democrático de lo que para los occidentales representa ser libre y democrático, capitalista. Mucha gente habla de eso, de qué son los premios Nobel de la Paz, especialmente quién lo elige, quiénes son los que deciden este premio. Un ejemplo bueno de este podría ser, por ejemplo, los premios Oscar de la industria cinematográfica. Un Oscar, cuando le da una película, hoy día se considera una excelente película. La población, la mayor gente, la cantidad de gente, dicen, hoy tuvo 7 Oscars, sí, debe ser excelente. Pero eso es Hollywood. Pues, exacto, espérame. Nada pero más. Por eso, ¿cuántas gentes están en la en el sociedad que eligen? Son cientos de personas. En el categoría, en el premio de Nobel de la Paz, son creo que 5 personas, si no me equivoco. Claro. Son muy pocas. Estamos hablando de una opinión, obviamente, de gente seguramente muy inteligente, muy capaz, lo que tú quieras, pero estamos hablando de son noruegos, elegidos por el gobierno de Noruega, muchos son miembros del gobierno de Noruega, Yo no digo, los noruegos son bastante sanos en muchas cosas, son bastante estables, por eso mismo se le dieron la opción. Pero están fuera del sistema internacional, o sea, ellos son autárquicos, tienen petróleo, ni parte de la Unión Europea forma. No les podría importar menos lo que está sucediendo en el mundo porque ellos nomás se cuidan a sí mismos. Entonces, sí se podría argumentar que el premio de la Nobel de la Paz no es justo, no es lo correcto, no es... No, sí es justo. No toma cuenta todo el mundo. Es justo o la para la idea, para la gente que hace el discurso de la justicia, para la gente que determina lo que es justo. ¿Y quién lo hace? ¿Quién tiene los medios de comunicación? Como dice Sandra, ¿quién tiene el sistema económico que rige el mundo? O quien escribe la historia, que siempre son los ganadores, por supuesto. Y mira, como dice José muy bien, es que realmente acaban siendo intereses. Y te voy a decir cómo lo tenemos tan en la mente nosotros, que a veces ni lo cuestionamos. Pero no Miss Universo. Pues que acaso participan todos los personajes del bar de Star Wars, ¿ok? O sea, realmente acaba siendo Miss Universo algo del planeta Tierra, como acaba siendo la serie mundial de béisbol, una serie que juega en los Estados Unidos. Es como premiar una expectativa. Así es. En este caso, es como premiar una expectativa, es como manifestarle una expectativa. O poner lo que para ellos es la justicia y lo que va a ser la paz. Una expectativa, así te queremos. No. Hablando del Miss Universo, no creo que viste la Miss Azerbaiyán. Azerbaiyán. Sí, porque sí está bastante del out of space, pero bueno. Muy buen ver. Sí. Azerbaiyán. Esquina con... con Bakú. Es terrible, o sea, realmente yo sí veo que están siendo manipulados los medios, porque no creo que sea casualidad que en la semana que estamos con lo de Dinamarca, ¿sí?, donde necesitamos más noticias sobre eso, que está el calentamiento global diciéndose que va a afectar el mundo seriamente. Si no hacemos nada, el año que entra... O sea, ya dijeron esta semana también, noticias que hay que estar buscando, que tenemos los últimos 10 años de la temperatura más caliente desde que se registran las temperaturas, desde 1880 y algo. Entonces, o sea, estamos viendo que necesitamos realmente paz, que necesitamos realmente hermandad, que necesitamos unirnos para un problema que ya todos estamos involucrados. Y vemos que de forma hipócrita, ¿sí?, se dan los premios a gente que sigue llevando a cabo el genocidio en nombre del bien. Y eso es terrible, porque detrás del general McChrystal hay un cráneo, ¿sí?, es una calavera, ¿sí?, y acaba diciendo que otra calavera es mala. Y con esa otra calavera justifica la eliminación de millones de calaveras, que no tienen ni siquiera vela en ese baile de calaveras. ¿Sí? Sí. Y al final del día se muere gente que ni oportunidad tuvo de levantar la cabeza, tener una educación, ¿sí?, o poder levantar la mano para que se le tome en cuenta. A mí me parece terrible. A mí me parece que este organismo que somos como humanidad, si estamos peleados con nosotros mismos, no hay futuro. ¿Sí? Como estás peleado con tu cuerpo, pues si no te cuidas, te vas a enfermar y te vas a morir. Si claro. no cuidas este organismo, y estoy sonando muy... orgánico, es cierto, ¿no? Sí, es cierto. Pero es cierto, si no cuidamos este mundo, estamos fritos. ¿Cuál es la frase de Carl Sagan que te gusta? Sí, pues un organismo que está en lucha consigo mismo está destinado a desaparecer. Exactamente. Entonces, a mí se me hace increíble que estamos en este pequeño planeta nuestra y estamos peleando uno contra el otro y estamos acumulando dinero y acumulando quién tiene el carro más bonito y qué piensan los vecinos, en lugar de dedicarnos a desarrollarlos como seres, como ver qué más hay, pensar, analizar e imaginar, soñar, o sea, cosas más positivas. Fácil, pero... Es tan fácil a veces de perder el sentido de las palabras, pero es una sola la palabra y la hemos confundido por otra. La palabra que nos gusta es riqueza. Yo pensé que Miss Universo, bro. Y en realidad, y creo que en realidad quisiéramos referirnos a trascendencia. Sí, o sea, claro. Son puras paradojas. O sea, están diciendo que en verdad el terrorismo es el problema. Y en Rusia, el gobierno ruso hacen pedazos a su gente ahí en el Cáucaso. Sí, los matan, ¿sí? Tienen a un títere ahí en Chechenia que realmente responde a Putin en Moscú y que está haciendo un relajo ahí terrible. Están los chinos con el Tíbet, que violan todos los derechos humanos posibles. Están los mexicanos ahora que el ejército ya están publicando a Amnistía Internacional, a quien se le dio el premio Nobel en el 77, que están incrementándose los abusos a los derechos humanos en México, ¿sí? Están los chinos en Xinjiang con X, que están matando en cientos de gentes, y no les dicen nada, porque tienen derechos económicos y comerciales. Entonces, ¿dónde está la congruencia, señor? ¿Dónde está la maleza? ¿Dónde está lo bueno? ¿Quién lo define? Volvemos al mismo punto, es increíble. Entonces yo creo que, digo, deberíamos todos nosotros mismos definirlo a nosotros mismos, y volvemos a los mismos temas de religión, opiniones, son todas cosas personales. Pensemos lo que queremos, pero no tenemos que forzarlo a la otra gente, claro, necesariamente. Quisiera poner un ejemplo muy bueno también, porque lo que nos dijo Sandra es muy importante. Digo, lo voy a mencionar y no quiero ser reduccionista, pero pudiera ser un ejemplo. No sé si esa evidencia es suficiente. Pero en el 2006 ganó el premio Nobel Mohamed Yunus, que fue alguien que realmente, pues, su teoría era más económica, ¿sí? Que era decir que un banco que prestaba a las mujeres en Bangladesh, que porque supuestamente estas deudas pequeñas, si tú le dabas el dinero a la mujer, era más responsable que el hombre, porque el hombre estaba borracho, lo sí, que tú quieres. Tiene mejores estándares de cobranza con las mujeres. Y estadísticamente se comprobó que sí, ¿no? Segmentos de mercado diferentes, no es discriminación, son segmentos. Pero suena de más a un premio económico, o sea, debió haber sido algo económico posiblemente. Pero y no premio Nobel de la Paz. Nos muestra que todo está íntegramente relacionado. La economía, la paz, todo, los intereses políticos, todo está amarrado y todo está unido. Porque este banco Grameen Bank de Yunus, pues acabó siendo un banco privado y de alguna forma que presta dinero en base a ideas occidentales de mercado, y porque están realmente enarbolando los intereses hegemónicos de Occidente. A mí me queda muy, sí, pues muy pero, claro que de alguna forma eso no era un premio posiblemente Nobel para la paz. Sí, pero sobre, también, como dices, sobre todo de paz no parece ser el. Pero era político, volvemos a la misma pregunta. Ese, por ejemplo, ese premio fue político. ¿Le estamos dando apoyo al gobierno de Bangladesh, por no, ejemplo? No, pero te hace ver que de alguna forma esas esferas políticas y económicas van juntas. Exactamente, van juntas. Y ahora volvemos a esto, que hablamos de Barack Obama, premio muy político. Veamos el año pasado, el ganador del premio de la paz fue un hombre finlandés. Matias Ihari. Martti Ahtisaari. Sí. En mi opinión, muy hombre muy interesante, muy multitalentoso, de verdad, ha estado metido en todo, ha tenido una carrera muy larga en la política internacional. En su defensa, ha logrado paz en muchos lugares, incluyendo el antiguo Yugoslavia, incluyendo Namibia, uh-huh. Cosas pero, tangibles, pero él nunca los anunció, nadie se enteró de estos logros hasta que salió su premio de la paz de Nobel. Ahora, ¿por qué le dieron el premio de la paz? Pues ha hecho muchas cosas en el pasado, sigue haciendo... Por lo de Sri Lanka, ¿no? También, digo, también está metido ahí, Tigres del Tamil. Pero mi pregunta ahí, ¿por qué se lo dieron a él? ¿Fue político? Claro. Esa es una cuestión muy interesante. O sea, ¿para qué darle un premio a una persona que, en términos mundiales, poca gente lo conoce? No, es político, pero ahí sí él estaba buscando la paz de Sri Lanka. Lo estaba buscando y lo ha estado consiguiendo en muchos lugares. Es muy bueno lo que hace. Además, yo supongo que el premio Nobel tiene memoria. No premian a una... Yo creo que no premian sin tomar en cuenta la historia de premios recientes. Yo supongo que debe ser una de las cosas más difíciles del mundo. Es muy difícil. Hay dos premios más interesantes. El del 94, Arafat, Shimon Peres y Yitzhak Rabin de Israel, que de alguna forma estaban con estos tratados de Oslo para la famosa paz de Clinton, ¿sí? Pues ese estaba bueno, porque realmente estaban tratando de ponerse de acuerdo pero con Clinton. ¿A poco está Arafat? Sí, Arafat, sí. Shimon Peres y Yitzhak Rabin. Tengo que decir, también Arafat pues, tiene un perfil... Totalmente político. No, y Arafat fue un combatiente muy, muy sanguinario también. Ah, sí, no, muy sangriento. O sea, y que pudo tener la paz y el Estado palestino y que no lo quiso por corrupción y por poder. Por supuesto. Por ahí dicen algunos palestinos. No, y además porque aparentemente la paz en Medio Oriente no es negocio para nadie. Si quisiéramos irnos a la raíz de todo, a lo mejor encontraríamos el problema precisamente, el vórtice de todo el problema precisamente en ese lugar, en la Gaza. En lugar de Arafat, yo creo que ese año deberían haber dado el premio de la paz y amor a Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Hay otro premio que quiero mencionar, el del 91, el de Aung San Suu Kyi. Ella es una lideresa política burmesa, que es un país que está, según Occidente, siendo gobernado por una dictadura comunista, ¿sí? Y bueno, es un país que yo conozco y que realmente, no me van a creer, pero es donde más he visto sonrisas en todo el planeta. No voy a negar que sí, es un país pobre, ¿sí? Que es un país que, considerando con donde yo vengo, es diferente. Además, además también, acuérdate un poquito el caso de Cuba, el que no sonríe se va a la cárcel. No, pero lo que voy es que realmente ellos le dan el premio a Suu Kyi, claramente, porque ella representa una afrenta a este gobierno de muy de fuerte, muy dictadura, sí. Y que cuando se levantó en contra de ellos y en verdad la reprimieron y la dejaron en arresto domiciliario, pues para los del premio Nobel esto fue suficiente para demostrar que ella está luchando por la paz. Mismo país, Burma, ¿sí? Que supuestamente tienen por ahí barreras comerciales con ellos, pero que abiertamente hacen negocio con los chinos, con la región de ASEAN, ¿sí? Que los americanos también han tratado de estar metidos ahí por estrategia y por comercio, y que realmente ahora se les olvida cuando deja de ser importante para el contexto que están manejando. Y para la gente que no conozca el país de Burma o no haya oído hablar de él, es para darles una idea del poder o de lo loco que están los dictadores ahí. Cambiaron el nombre del país. Antes se llamaba Myanmar. Ahora se llama Burma. Al revés. Bueno, es que era... Lo van cambiando a su gusto, ese es mi punto. Imagínate que mañana el siguiente presidente de México cambie el país. ¿Qué es lo primero que hizo Chávez cuando llegó a la presidencia? Cambió el nombre del país. Exacto, República Bolivia. Exacto. Pero otra cosa que no te dicen ahí en Burma, Birmania, es que fue colonia inglesa, ¿sí? Y que realmente representaba, cuando se estaban peleando en la Indochina, los imperios del siglo XIX... Pues Francia estaba metido en Vietnam y en Camboya y en Laos. Tailandia era el estado bufón que estaba en medio. Sí, y Birmania era el país de los ingleses. Después de haberlo saqueado, de haber participado en las guerras del opio, ¿sí? Pues era obvio que iba a venir un gobierno en contra de las potencias occidentales, como salió Chávez, como salió Correa, como salió Evo Morales y como salió Mugabe. ¿Sí? Entonces, de alguna forma... Las noticias vienen muy descontextualizadas para que la gente diga, ah, sí, pues es que esa señora está yendo en contra de un régimen y sí, pues es una dictadura. Espérate, señor, o sea, estudia el contexto para darte cuenta que históricamente han estado siendo estos países siendo abusados por potencias que por intereses económicos se pasan por el arco del triunfo cualquier idea de derechos humanos y de derechos civiles. Y que son esos mismos abusos los que exacerban los nacionalismos internos. Exactamente. Entonces, en ese sentido vemos a Bolivia, pues no necesariamente como un comunismo o un socialismo, sino como un indigenismo, donde posiblemente la gente está buscando tener poder que históricamente nunca lo ha tenido. Exacto. Y de hecho Morales acaba de ganar hace unos días otra vez poder con una aceptación de su población, obviamente no los europeos de cambistas de Santa Cruz, pero sí apoyados por la gente, que la mayoría es indígena en Bolivia, como nunca se había visto. Evo Morales, en su inicio, tiene ideas muy buenas, o sea, tiene un plan muy bueno, pero su problema es que se ha juntado con amigos muy malos, y le están lavando el coco, y es un poder tan difícil sí, de manejar. Sí, pero le sigue vendiendo... Le están regalando el petróleo. Fíjate, ahí está la clave. Sí, ideológicamente hace parecer que forma parte de un eje con Correa y Chávez. Pero realmente el negocio de Bolivia es el gas natural. Y le siguen vendiendo a Brasil y le siguen vendiendo a Argentina. Entonces realmente, o sea, lo que nos hacen tratar de ver los medios de comunicación occidentales es que forman un eje del mal sudamericano, comunista, donde realmente es un indigenismo como el de Ecuador, que no tiene nada que ver con el socialismo de corte autoritario de Hugo Chávez. Es todo finanzas, todo dinero. O sea, Hugo Chávez, el peor enemigo de Estados Unidos. O sea, y le sigue vendiendo petróleo. Le vende 70%, si no me equivoco, aproximadamente de su petróleo, de producción de petróleo, a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo sigue comprando. Exacto. Y nadie dice nada. Pero nos odiamos y que tanto... Increíble. Exactamente. Increíble. Todo nomás para mostrar que el mundo está dictado por el dinero, desafortunadamente. Y por las hipocresías. Exacto. José, ¿algún comentario final? Pues no, nada más. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a todas las... todas las poblaciones del mundo que nos estén escuchando. ¿Hetero? No, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí conversando con ustedes y con todo el público. Esperemos que nos inviten el año que entra también. Esperemos estar aquí todavía. De hecho, sí lo estaremos a partir de enero. Este es el último programa de este año. Les queremos agradecer sus atenciones, sus llamadas, su tiempo este año. La verdad, estoy muy contento. Cerramos un buen ciclo. Regresaremos el año que entra con mejores cosas, con más sorpresas. Y esperamos que ustedes también se pongan las pilas para que participen con nosotros. Ya saben que me pueden encontrar en mi blog, en juancarlosguerraperez.blogspot.com, para mantenernos en contacto. o en Facebook en Juan Carlos Guerra Pérez. Y bueno, que tengan un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos vemos el año que entra. Muchas gracias. House Kayola.